victorioso. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. ¡Se escucha más fuerte! Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Si usted trajo un amigo, invite a su amigo acá adelante. Vamos a orar por su amigo. Invite a una persona. Nos quedamos despedidos pidiéndole al Señor que mande qué. No, así no la va a pedir. Que mande qué. Avispas. Y así quedamos despedidos. Vamos al almuerzo allí. Entonces vamos a calar al Señor. ¿Ah? Que lleven sillas también, me dicen, que parece que hay mucha gente y no hay suficiente. Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo, con su gracia y ese hambre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria. Me he hecho cabeza y locura, en mi Cristo yo todo lo puedo. Que Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío a mis avispas para que lo pique. Oye. Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara. Pues mi Dios es Señor de señores. Que Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío a mis amigos para que lo piquen. De verdad, Jesús me dijo, ya lo ve. Si el enemigo me tienta en la carrera, y tal vez me dijo, no, que yo no me envío a mis amigos para que lo piquen. Oh, yeah. ¡Avispa! En la cara de los pies, yo le envío a mis amigos para que lo piquen. En la carretera, yo le envío a mis amigos para que lo piquen. qué lindo.